Buenos días, país. Aquí arrancamos con el pase entre una mañana de estas y caballero de día agradecido por esta oportunidad. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día para vos. ¿Qué haces Robert, querido? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, ¿cómo andás? Carlos Heller, ¿qué cuentas? ¿Cómo está? ¿Qué dice usted, señor caballero? No, estaba escuchando recién, estaba escuchando que... Me dijo Magallanes que yo llegué con un... ¿con qué? Con una botella de vino bajo el brazo para festejar el amigo. La estamos viendo acá. Es muy temprano, chicos, es muy temprano. Pero bueno, podemos en un tiempito, ahora que está un poquito más abierta la cuarentena, quién te dice, capaz que se habilitan algunas reuniones. Ojalá, o bueno, y si no, tendremos que esperar un poquito más, porque somos muy respetuosos de todos los resultados que ha dado la cuarentena, que han sido muchísimos, pese a todo lo que se dice. Señor Marco Cittadini, ¿cómo dice que le va a usted? ¿Cómo bien? ¿Les va? ¿Cómo están ustedes? Feliz día para todos, ¿eh? Lo escuché el sábado, estuvo excelente, ¿eh? Muy buen programa el día sábado, aquí el programa de... Lindo, había mucho material también, la verdad que estuvo bueno. Fue una semana, bueno, con... Fue una semana... Argentina, ¿no? De cualquier manera. Fue una semana que coronó el presidente Alberto Fernández con una larga entrevista con dos mujeres en el diario Página 12, diario dirigido por mujeres, en este caso Nora Beira, y que resultó muy interesante. ¿Te parece que comentemos un poco, Carlos, Pablo, chicos, comentamos un poco el reportaje del presidente? Sí, como sí, hermano. ¿Qué impresiones te dejó, Carlos? Mira, es yo diría una adecuada definición de lo que Alberto Fernández piensa y representa. Es decir, ustedes saben, hemos hablado hasta el cansancio. Alberto es el resultado de un acuerdo político, de la construcción de una coalición que incluye diferencias, matices, que se conformó sobre la base de que había que ganarle al macrismo y crear una opción alternativa, y que él fue elegido para ser quien lo encabece. Creo que lo está haciendo, a mi juicio, muy bien. Yo diría por encima de las expectativas. Y algunas de las cosas que a algunos los asustan, a mí no me asustan, porque yo creía que iban a ser así, francamente, que una coalición de esta característica incluía en su seno opiniones distintas y que en temas puntuales íbamos a tener diferencias. Y todas las cosas que él ha planteado en esa nota, no me sorprendió ninguna. Y diría que en general estoy de acuerdo. A mí me llamó la atención que blanqueara, vamos a decirlo así, ¿no? El verbo no es correcto, pero que blanqueara cierto malestar en función, por ejemplo, de lo que fue la nota del 9 de julio. Dio su explicación, me hizo acordar porque comentó... Dijo lo mismo que dije yo. Sí. Lo de Yasky. Pero bueno, habitualmente... Hasta con nombres propios. Sí, bueno, pero él tenía la responsabilidad de organizarla, ¿no? Está bien, ¿y qué problema hay? Y no, dijo, no. La verdad, podría haber incorporado a alguien más y no lo hice. Pero también dijo una frasecita allí. En realidad, y préstenle atención a esa frasecita, porque dijo, yo sentí que esos otros los representaba yo y invité a los que no represento. La construcción que tenemos que hacer es con todos y no se puede hacer con ellos, pero tampoco sin ellos. Es un poco el tema. Y lo citó a Lula, ahí, ¿no? Digamos. Y lo citó a Lula, exactamente. Claro. Es lo que había dicho vos. Eso. Así es lo que había dicho yo. Que no es, a ver, las definiciones que él tiene en esa nota, en otras, sobre el capitalismo y demás, yo he escrito este fin de semana planteando que yo sí sueño con una sociedad no capitalista. Pero sí coincido con él que en el escenario de hoy no hay otra perspectiva que la pelea por un capitalismo con regla, un capitalismo desfinanciarizado, por un capitalismo con regulaciones, con un Estado activo y no con un Estado canchero. Vos mirá, hoy yo leí a los diarios el despelote que hay en la Unión Europea. Sí. Donde los llamados países ricos de Europa dicen que no quieren seguir repartiendo plata entre los holgazanes y displicentes del sur de Europa, Italia, España, Portugal, Grecia, etcétera, y que les exigen que tienen que hacer ajustes estructurales si quieren recibir la guita, y que esos ajustes estructurales tienen que ver con reforma laboral, reforma previsional, control del gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que viene a cuento de algo que también hemos discutido varias veces, de si la crisis de por sí era suficiente para pensar que lo que venía era mejor, o teníamos el riesgo de que lo que viniera es un recrudecimiento de la idea que ahora hay que ajustar. Sin irme de la nota, yo veía anoche un programa de televisión donde hacían toda una apología a la necesidad del ajuste que tiene que venir, y tomaban esta frase de Alberto de no tengo plan económico, porque se resistía a hablar de plan económico, porque plan económico significa justamente meterse con las reformas estructurales que la Argentina tiene pendiente y él no quiere abordar. Entonces, en síntesis, me pareció una excelente nota. Muy clara la definición respecto del aporte solidario, que merece un recuadro en la nota. Lo del impuesto a la riqueza. Aporte solidario. Aporte solidario. Aporte solidario, no, ahora se resemantizó. No, siempre se llamó así. Lo que pasa es que ustedes obstinadamente dicen impuesto, pero es un problema de ustedes. El proyecto siempre se llamó aporte solidario. ¿Ustedes qué? ¿Los hinchas de San Lorenzo? ¿Qué? Los comunicadores. ¿Viste? Cuando hay matices aparece el ustedes y nosotros inmediatamente. Sí, claramente. Bueno, claro. Yo no soy periodista. No, hay algo que a mí de la entrevista me pareció muy interesante, de las más interesantes que le escuché al presidente, o que le hayan hecho al presidente. También seguramente coincidió con la semana tan particular que se vivió, digamos, ¿no? Pero en un momento determinado, él recuerda, ya lo había dicho, ya se lo había escuchado, que el diálogo es el camino del encuentro, pero que si no hay encuentro, en algún momento hay que tomar las decisiones. Sí. Y que resalte eso me pareció importante. Y después, cuando habló de la foto del 9 de julio, dijo y reconoció que era una foto con los poderes fácticos. A mí no me parece una pavada eso. Él caracteriza a esas personas que estaban ahí sentadas como los poderes fácticos de la Argentina. Y me parece toda una definición también, entre tantas otras cosas que después menciona, ¿no? Está muy bien. Y define muy bien el diálogo y la relación con Cristina. Está todo claro allí. Porque para algunos, que no haya en los temas identidad de pensamiento es siempre conflicto y ruptura. Y no es así. De ninguna manera es así. Quiero decir que cuando había un pensamiento más monolítico, decían que, por ejemplo, el Congreso era una escribanía, es decir, porque los temas no se debatían, y cuando se debaten te dicen que hay conflicto. No hay conflicto, hay visiones distintas, y es normal que haya visiones distintas. Mira, hay visiones distintas en una fuerza política. ¿Cómo no va a haber visiones distintas en una coalición política? El arte de la coalición, es decir, el Frente Amplio gobernó Uruguay no sé cuánto tiempo, lleno de estas contradicciones que aparecían entre las distintas fuerzas en problemas de fondo, y se discutían incluso a la luz del día, y aparecía que la fuerza A opinaba una cosa y la fuerza B opinaba otra. Y el éxito, en todo caso, del Frente Amplio fue que siempre supieron llegar al punto de acuerdo y encontrar el camino común por el cual transitar. También es cierto, Carlos, para azuzar un poco la charla, que lo que se le dice al Frente Amplio es que tampoco cambió estructuralmente el Uruguay, digamos, ¿no? Y yo lo traigo de vuelta acá. Evidentemente, en un momento, cuando aparezcan esos matices sobre temas muy concretos, va a haber que tomar una decisión política, se pueden tomar dos, hay que tomar una. Claro. Y si efectivamente esa decisión no se demora porque no aparece el consenso, ahí están los límites, bueno, de lo que venimos hablando tanto tiempo, ahí están los límites del cambio estructural. No, pero te falta un tercer elemento, siempre te falta en ese análisis, Pablo, que es la relación de fuerza con los otros, el tengo ganas con el puedo, el tema de lo posible y el posibilismo. Si nos perdemos de vista eso, estamos fritos. vos para aprobar una cosa necesitás, es decir, este es un gobierno democrático que funciona dentro de los marcos de la Constitución. Para aprobar una ley vos necesitás mayorías, para aprobar determinadas leyes necesitás mayorías especiales, y todo eso, si no lo tenés, no te alcanza el mejor proyecto del mundo, no te alcanza con tener razón, ni siquiera te alcanza con que nosotros en el espacio del frente de todos estemos todos de acuerdo, porque las fuerzas propias no nos alcanzan, necesitamos acordar con otros, y cuando tenés que acordar con otros tenés que aceptar puntos de vista de los otros, porque no es que yo le digo y me apoyan. Entonces es así de complejo el tema, y eso no es flojedad, no es debilidad, no es falta de gana, nada. Eso es tener clara conciencia de cómo es el proceso de acumulación de fuerza. Ahora, esta diversidad interna, esta cantidad de distintas miradas, ¿no hace más lenta la gestión? ¿No hace que las cosas que debieran resolverse más rápido lleven más tiempo? La interna creo que no. La que tenés con las otras fuerzas, seguro. La interna creo que no. La interna no. Además, vos tenés... A ver, claro. La deuda externa no se arregla porque tenemos diversidades internas o porque la contraparte no acepta lo que nosotros planteamos. No, está bien. ¿Por qué no se arregla? ¿Nos falta firmeza en la negociación y no se arregla porque no somos firmes, o no se arregla porque del otro lado hay una intransigencia que impide arreglar? No, yo te llevo a temas como reforma judicial, por ejemplo. Y reforma judicial, si no tenés las mayorías del caso, ¿qué te va a alcanzar? ¿Con las buenas intenciones? Tenés que construir esas mayorías. Y es probable que esas mayorías te lleven a buscar puntos de acuerdo que no sean los que vos idealmente quisieras impulsar. Ahora se arma un consejo. Perdón que tengo tos. Se arma un consejo, que creo que está Pinedo también ese consejo, 60 días se van a tomar para discutir el tema reforma judicial, entendí. Es un tiempo más, ¿no? Es un tiempo. Pero entiendo lo que decís, acumular fuerza, porque si no, no hay votación. Cualquier cosa que quiera sacar, yo siempre pongo, creo que es el ejemplo más claro. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es inobjetable y no pudo aprobarse. No se pudo aprobar porque no se logró la mayoría parlamentaria. ¿Y eso qué le saca de mérito al proyecto? ¿O a la causa, a la justeza de la causa? No, podría decirte en ese caso que movilizó de una manera a la sociedad... realmente pero no logró aprobar la ley. Pero seguramente quedó mucho más cerca que antes. Y además forzó la agenda. Se habló durante mucho tiempo de eso y, bueno, este es un momento en el cual también el gobierno va perdiendo agenda, ¿eh? Pero vos crees... No, para nada. ¿Vos crees que podés movilizar a las masas por la moratoria impositiva como por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Pablo? Buen punto. Obvio. Entonces, hay cosas y cosas. O ves a la gente marchando por la calle para... No, de hecho, ahora no tenés calle, que es un elemento también. Bueno, además ahora no tenés calle. Pero además... De hecho, el presidente puso como ejemplo del diálogo y del final del diálogo el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, pero es que es así. La construcción de mayorías no es un acto voluntario, es un acto de construcción de consensos. Si uno mira, es decir, ya lo hablamos un infinidad de veces, esta coalición nuestra es de verdad plural y diversa. Y está hecha sobre la base de coincidencias en las que no se le pidió a nadie que abandone a priori determinados puntos de vista para poder estar. Se entró sobre la base de las coincidencias y asumió que existían en su seno, sobre determinadas cuestiones, visiones no compartidas. Y con ellas tendremos que convivir y aprender a convivir. Y es inevitablemente así. Bueno, dijo, cuando nos convencieron que era imposible la convivencia, ganó Macri, ¿no? Así es, por eso te lo estoy diciendo. El eje central de esta coalición fue que había que crear la fuerza capaz de derrotar al macrismo, en la convicción de que 4 años más de macrismo hubieran sido fatales para la Argentina. Ni hablemos del macrismo conduciendo a la Argentina con la peste, con el coronavirus. No. No, claro. Pero también pensemos en otra cosa. Mirá, el eventual fracaso de esta gestión, y acuérdense que lo que digo hoy, ojalá nunca podamos comprobarlo, el eventual fracaso de esta gestión no termina en una mejor. Inevitablemente termina en una peor. Sí. Es decir, nosotros todos tenemos la enorme responsabilidad de trabajar por la cohesión interna, por el fortalecimiento y por que se pueda avanzar todo lo que sea posible consensuar. Y que se trabaje para construir una mayoría más sólida, porque esto es permanente. Falta un año para que estemos en elecciones, parece mentira, pero es así, y será el primer examen que esta gestión tendrá que rendir ante la sociedad, y de ahí saldrá fortalecido o debilitado, y de ahí saldrá con un nuevo mandato, con más impulso o con un recorte de ese mandato. Y eso no lo perdamos de vista, porque es un tema fundamental, ¿eh? Y ya viene. ¿Cuánto falta para que sean las PASO de las elecciones parlamentarias del año que viene? No, nada, ya empezó. Nos tiene un año, exactamente un año. Sí. De hecho, ya empezaron ciertos escandaletes que son la previa de instalación de precandidaturas y ciertas cosas que hacen a la construcción de las listas, ¿no? Empezaron algunos. Bueno, ahí tengo una cosa, porque vos mencionaste el Frente Amplio, y la pregunta es si nosotros podríamos reeditar algo parecido en materia de construcción política, institucional, digamos, como el Frente Amplio acá en Argentina, o por historia no podemos, por historia, por cultura política. Y no somos iguales que los uruguayos. Acá más difícil. Yo digo, estoy... Por eso soy todo lo cuidadoso del caso. Yo estoy, diría, no sé si es sorprendido, pero es la palabra que me aparece, de lo bien que ha funcionado hasta aquí, pese a la desgracia de la situación en que nos tocó actuar esta coalición. No tenemos experiencia en construcción de coaliciones diversas y plurales. En general, lo que ha habido es una cosa de una gran hegemonía del PJ que ha armado estructuras con partidos aliados. Pero aquí, efectivamente, más allá de los sellos de origen, se ha construido una unidad entre sectores y referentes que no hace tanto expresaban diferencias profundas, sí, claro, y que supieron deponerlas en pos del objetivo común, y que no necesariamente están superadas o desaparecidas, y no tienen por qué, y no tienen por qué. Y tendríamos que aceptar que en las viejas concepciones de la construcción de unidad, los teóricos marxistas inclusive, que hablaban de que la unidad sirve aun cuando se hace por una sola vez y por una sola cosa. Entonces, entendamos que acá hay una unidad, una coalición construida para gestionar a un país en crisis prepandemia, agravadísima con la situación post-pandemia, y que va a requerir de una gran capacidad de todos de trabajar en unidad, en la construcción de esos consensos, y de ir por el camino posible. E insisto en la diferencia de posible y posibilismo, porque una es una cosa resignada y la otra es una cuestión de realismo de cuáles son las posibilidades. A riesgo de irme del tema que estamos hablando, pero porque esta frase que dijiste acerca de la unidad, que aunque sea para una sola cosa, me da que pensar algo que no pudimos hablar, que es esa foto, o que hablamos, pero digo, no en profundidad, que es esa foto de Alberto Fernández con el gobernador de Jujuy, con Horacio Rodríguez Larreta, con los gobernadores del PJ y con una gobernadora de un partido provincial, como es Arabella Carreras. Digo, ahí también hay una demostración del poder, ¿no? Sí. Y de una unidad para una sola cosa, en todo caso. ¿Pero querés un ejemplo mejor de unidad para una sola cosa? La ley de interrupción voluntaria del embarazo. El matrimonio igualitario, al que podemos rendir el homenaje de sus 10 años. Sí. ¿Eh? El matrimonio igualitario, voto transversal. Me acuerdo a Néstor Kirchner en la Cámara de Diputados espadeando contra miembros de su propia bancada que operaban en contra. Me lo acuerdo perfectamente, y no vale la pena, no es un tema de nombres propios, es un tema de esto de la construcción. Y hemos visto en el debate del matrimonio, de la interrupción voluntaria del embarazo, encendidos discursos a favor de miembros de fuerzas que en general tienen posiciones diametralmente opuestas y confrontativas con nuestro proyecto. Y sin embargo en ese coincidieron. Eso es la complejidad de la política, sobre la que hay que acostumbrarse que funciona así, y no hay que acostumbrarse de que está bien que sea así. Hay que comprender que es así, porque de lo contrario es imposible. Si vos querés, imposible no, tenés que seguir acumulando en tu proyecto y tenés que tener un proyecto tuyo que tenga tal peso propio que pueda tomar las decisiones sin tener que hacer esas concesiones. Pero estamos lejos de eso. Estamos lejos. A ver, te hago una pregunta que tiene que ver también con la sostenibilidad, pero no en, no este caso de la deuda, nada, sino la sostenibilidad política de un proyecto. ¿Vos hacia dónde crees que la sociedad argentina le da más aval al gobierno del Frente de Todos? ¿Hacia una izquierda, un centro izquierdo o hacia un centro derecha? ¿Dónde encuentra nuevas adhesiones la política de gobierno? En el centro tiene que encontrarlo. Capaz que eso explica todas las fotos, ¿no? Digo, que estamos hablando. En el centro tiene que encontrarlo. En los, yo digo, hay una amplia capa de argentinas y argentinos cuyos intereses concretos están más cerca de nuestra propuesta que de la propuesta en la que creen y defienden. Es decir, en la objetividad está el tema, en que nosotros podamos llegar a esa objetividad de decirle, pero a vos te conviene estar acá y que el tipo lo comprenda. Es decir, ese es el enorme desafío. Siempre doy el ejemplo remanido de Correa, pobre, con la ley de la herencia. ¿Qué la herencia? La tuvieron que anular, ya era ley, no era un debate. La habían aprobado en el Parlamento y todo. Se le armó un despelote con los sectores más pobres de la sociedad. Y tuvo que dar marcha atrás y anular la ley de la herencia. Entonces, ¿dónde está ahí? Es decir, ¿cuántos chacareros objetivamente estafados por Vicentín por ahí salieron a golpear las cacerolas en defensa de la propiedad privada? Sí. Entonces, ahí vos tenés un espacio objetivo de intereses concretos sobre el que tenés que trabajar para ir ganando voluntades, acompañamientos, o por lo menos no palos en la rueda, para que se pueda avanzar. Porque de lo contrario, ¿qué? Porque ahora diría yo, ¿y si no qué? ¿Cuál sería la alternativa a esto que yo planteo? No, déjenme ser periodista mío ahora un poco, y los entrevisto a ustedes. Y no, viene Marcos ¿qué? Peña, viene Marcos Peña de presidente, ¿no? Olvidate. Sí, claro. No, yo contesto, yo recojo el guante. Es la audacia para intentar forzar los consensos, es decir, construirlos más allá de lo que efectivamente aparece hoy como posible, sin entrar en la imaginación ni en la fantasía ni nada que se le parezca. es la en el medio de la de sostener el equilibrio entre distintas fuerzas, ir empujando cada vez más para hacer posible, para forzar esa correlación de fuerzas. Para mí el liderazgo político se expresa en cómo le demuestra a la sociedad y la hace creer que efectivamente lo posible está más allá de lo que cree. Eso para mí fue el kirchnerismo durante mucho tiempo. Cerré mi nota del domingo parafraseando a Galeano, diciendo, ¿para qué sirven las utopías? Sí. Para caminar, para avanzar, para intentar avanzar. El tema es que eso es muy finito. ¿Quién puede no estar de acuerdo con eso? El asunto es, como acá nos vemos, los que nos oyen no nos van a poder interpretar. Nos están viendo también, ¿eh? Nos están viendo. Sí. Agarrá una bandita elástica. Cuando haces así es blandita. Cuando la vas estirando se pone más dura. Y si la estirás un poquito más se corta, te quedaste sin bandita elástica. Entonces, el tema es el arte está ahí. Sí. Y eso es subjetivo. Pero pasa, si queda muy si queda muy blandita no resuelve el 40% de pobreza. Nunca, si queda muy blandita resuelve. Pero el problema es más profundo. Para resolver el 40% de la pobreza necesitas construir mayoría que estén dispuestas a aprobar los instrumentos que hacen falta para que eso sea así. No alcanza la férrea voluntad de un sector. Ahora, te digo algo. Sí. Néstor Kirchner... No alcanza con tener razón, perdón. No alcanza con tener razón. Escuchame, claro, cuando Cristina Kirchner y Néstor Kirchner impulsan, y Vilma Ibarra, quien podemos rescatar, que estuvo en reportajes el fin de semana, impulsa la ley de matrimonio igualitario, tampoco era un reclamo social extendido. Me parece que hicieron una sociedad mejor, obligando a la sociedad a que discutiera un tema que no tenía en agenda también. Sí, está bien, pero era un tema que atravesaba a todo, estaba por encima de los partidos políticos. Era un tema de otra magnitud, era un tema de otra característica. Y por eso yo te cuento, me lo acuerdo, fue la única sesión que fue Néstor a la Cámara. Sí, claro. Y me lo acuerdo operando en la Cámara, pero operando. Y pero vos no querés decir también... más. Y me lo acuerdo, a mí me tocó, nos pasamos la hora, pero la anécdota vale. El día que lo trató el Senado, sí, yo estaba integrando una delegación parlamentaria con Cristina. Estábamos en China. Estábamos en una comida y cuando se terminó de votar llamó Néstor y pusieron el teléfono abierto y la euforia y la felicidad que tenía porque habían logrado, incluso con operaciones de tipo diverso, para lograr esa mayoría del Senado, y no voy a contar al aire lo que dijo porque no puedo. ¿Quién pero estaba tenía... en ese viaje, no? Claro. ¿Quién estaba en ese viaje? Y bueno, eso se busca fácil. Pero no importa quién estaba. Lo que importa es que fue una construcción transversal por encima de la propia fuerza, porque el motivo era fuertemente transversal. ¿Cómo es el de la interrupción voluntaria? Cuando los temas tienen que ver con la economía, aparecen los intereses más, es más difícil que se ve. Cuando los temas, es decir, vuelvo, cuando, y termino, cuando el primer ministro holandés en Europa dice, no, nosotros no vamos a poner plata para que los vagos de italianos y españoles se la gasten, lo que tienen que hacer es la reforma laboral y la reforma previsional y dejar de malgastar plata. ¿Cómo acordás? Se pone un poquito más difícil. ¿No? Me dejás pensando, Carlos, para el día lunes, lunes 20 de junio, me dejás pensando. Un montón. No, te mando un fuerte abrazo, Carlito.